¡Upa! ¡Hey! ¡Ese con fuerza, con fuerza! Un golcito, Marito, un golcito. Que lo toque Daniel, que lo toque Daniel. ¿Qué te pasa, negro, que andas tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. ¿Qué te pasa, negro, que andas tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. Tan solo empatando serían los campeones. Faltando un minuto para terminar. De pronto un taponazo quisiste hacer revista. Una fanfarronada y entró justo al rincón. Y ahí se armó la gorda, la hinchada enfurecida. Pedía tu cabeza, ay qué fatalidad. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. Eso, eso, eso. Hacelo sufrir, se pone, hacelo sufrir. Arriba, Reinaldito, que la contaré, contaré. Se viene el gol de Marito, se viene el gol de Marito. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. Tan solo empatando serían los campeones. Faltando un minuto para terminar. De pronto un taponazo quisiste hacerle vista. Una fanfarronada y entró justo el rincón. Y ahí se armó la gorda, la hinchada enfurecida. Pedía tu cabeza, ay qué fatalidad. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. Se le viene la noche, baby, se le viene la noche. ¿Qué pasó que tiene gordo? También mira quién es hoy. Daniel, Daniel Marito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. ¿Qué te pasa, negro, que anda ahí tan triste? Debe ser por culpa de aquel golazazón. ¡Upa!